Bueno, el oro de Tapia. Esto es la minería de Boinás, en Belmonte, a cielo abierto. Haceros cargo de las dimensiones, esto es un pueblo que no es pequeño, es una carretera principal. Aquí había una minería antigua romana de oro y el Narcea baja por ahí, más o menos. Esto es un antiguo canal de, para llevar el agua romano. Hay varios canales a distinta cota, ¿veis? Aquí asoma uno, este es otro que es el que se usó para hacer una carreterina local. Los romanos cogían, llevaban agua por arriba y luego lo metían por aquí con galerías y iban haciendo el ruinamontium, que se llama. Esta es la planta de tratamiento. Aquí llegó material a tratarse desde Groenlandia, fijaros el concepto de minería global que tienen estos asuntos. Sacaban oro en Groenlandia, lo traían preconcentrado en barcos y desde el museo lo traían aquí a tratar y aquí se elaboraban los lingotes de oro. Esta mina sigue en actividad, ahora está trabajando subterráneamente, hay otra paralela en Carles, en Salas, y bueno, esto es solo para que os hagáis cargo de la... Mirad, estos son eólicos, ¿eh? Mirar el tamaño entonces de la mina, de las instalaciones. Hace poco le pusieron una multa de Confederación, cosa insólita, por contaminación en el río este, que es afluente del Narcea. Una multa continuada, ahora no sé si están en 50.000 o 60.000 euros de multa. No me consta que en Confederación haya puesto una multa de esa cuantía en Asturias, en ningún caso prácticamente. Bueno, esto es un poco el contexto del asunto. ¿Qué es lo que pasa con una explotación como esta del oro? Que genera un daño ambiental, que genera un problema a la salud y problemas económicos también. De eso hay otra gente que habló, que habla con más fundamento de causa. Este es un investigador de la universidad, hay médicos que hablaron de eso, comparando los problemas del tratamiento con cianuro. El cianuro es un compuesto metálico de mercurio muy tóxico. Es el que está envenenando la Amazonía, que la están usando para hacer los galimpeiros, los explotadores de oro, el tratamiento del mineral en situ. Y bueno, y sobre todo, pues es una tomadura de pelo más de algo que es común. A ver, por debajo del arao romano todo es de todos. Los minerales son públicos. Del derecho romano hay concepto, el aire es público, el agua es público, los animales salvajes son públicos. Por eso se pueden cazar independientemente de donde estén, no son propiedad del que tiene la finca, y los minerales son públicos. Se dan por concesión administrativa a quien justifique que puede hacer un proyecto razonable y explotarlo en beneficio propio y en beneficio de los demás. Esto es una película muy larga, vamos a ver. Desde los años 50, en la zona de Tapia de Casariego, se sabe que hay oro, ya lo explotaban los romanos también. En realidad estamos volviendo sobre las huellas de los romanos, y la explotación de los romanos generó un lago, que es ahora unos lagos, que son ahora mismo un elemento de valor ambiental notable, al lado de la costa. Durante 20-30 años, sucesivas empresas estuvieron haciendo sondeos, investigaciones, pero bastó que hacia el año 2010 subiera el precio del oro. El precio del oro está vinculado a las guerras internacionales, básicamente. O sea, dependiendo de cómo vayan las cosas en algunos sitios, hay quien entiende que el oro es un valor de refugio y el oro sube y baja. Subió el oro, y como subió el oro porque había inestabilidad política, guerras y conflictos y demás, entonces arrancaron con la primera idea para explotarlo. Esto ahora necesitaría una actualización. El precio del oro está ahora en 1.200 aproximadamente. O sea, estamos bajando al nivel en el que estábamos cuando arrancaron con la iniciativa de explotación allí. Estuvieron planteando una campaña de sondeos. Esto es impresentable desde el primer momento, entre otras cosas, porque este plano que era donde marcaba los sondeos no reflejaba la autopista. Había un sondeo que estaba encima de la autopista, como si no pasara nada. No habían puesto la autopista ahí, con lo cual vale. Hablaban de escorpiones porque habían copiado eso de otros sitios, en fin, un desastre absoluto. Mirad aquí abajo, ¿veis? Este es su libro, Retirada Manual de Rocas. Esto es de la seguridad y de la salud del libro. Tener cuidado al levantar rocas y piedras del suelo, estas pueden albergar escorpiones o serpientes. En Asturias no hay escorpiones, cogieron lo que habían escrito para trabajar en Andalucía o en Mauritania y sin más pues lo cuelgan aquí, ¿no? Vale. Este es el nivel de seriedad que tiene esta gente que presume de ello, además. Vale. Lo más importante de esto es que aquí se produce un fenómeno de corrupción administrativa que demuestra cómo están operando estas compañías habitualmente. Lo que pensábamos que no iba a suceder nunca sucedió aquí. Dieron un golpe de Estado en el ayuntamiento y cambiaron un alcalde por otro. En las elecciones de Tapia, en las locales de Tapia de Casariego, se había presentado una candidatura alternativa por Tapia que se oponía a la mina. Legítimamente, ¿vale? El teniente de alcalde es un desgraciado y resulta que, aparte de que es secretario municipal en otro sitio, lo que hizo el teniente de alcalde fue separarse del grupo del PSOE con el que había formado candidatura, iba como independiente, y plantear una recusación del alcalde por decir que el alcalde tenía intereses en contra de la mina y que no podía hacer bien de alcalde y porque le estaba negando a la empresa los permisos para hacer los sondeos porque la cuota del principal se lo había pedido. Aunque parezca increíble, eso prosperó, ¿eh? Y lo más increíble es lo que vais a ver ahora. Lo más increíble es que el que presenta el recurso de reposición, el teniente de alcalde, está trabajando para la mina. O sea, el teniente de alcalde de Tapia de Casariego es compañero de despacho de este señor. Este señor, tienen un despacho de abogados entre tres, está el teniente de alcalde de Tapia de Casariego, el entonces teniente de alcalde de Tapia de Casariego, su mujer y este. Y este asesora a la empresa, públicamente. Entonces resulta que el teniente de alcalde dice que hay que quitar al alcalde porque está impidiendo dar los permisos a los sondeos y no puede porque tiene intereses, porque dijo que iba a hacer a ponerse a la mina, ¿eh? Dijo que iba a ponerse a la mina, para eso elegimos a los alcaldes, pero el problema no es ese, el problema es que él estaba oponiéndose a dar la licencia porque estaba pendiente de un trámite que pedía el principal, ¿vale? Pues el mismo tipo que plantea la recusación del alcalde tiene esta, o sea, López Cancio es el que está asesorando a la empresa, Maseda es él y Freija es su mujer. Esto es el despacho, la placa que tienen en el despacho en Ribadeo, ¿eh? Y ese tío, aquí está la publicación del Borme, aquí está la sociedad, o sea, la sociedad en la que trabaja el teniente de alcalde es la que está asesorando a la empresa. Bueno, pues el teniente de alcalde lo que hizo fue conseguir cambiar al alcalde. Y eso pasó en Tapia y es algo que no debemos de dejar de explicar claramente, aunque aquí muy rápidamente, porque es inaudito. O sea, la empresa cambió al alcalde. Aparte de que hay otros concejales implicados, porque hay quien tiene una empresuca de movimiento de tierra y otro no sé qué más, en fin. Casi todos los grupos políticos están tocados por vinculaciones con la empresa, con esta empresa actual. Eso lo prohíbe la ley. La ley dice que tiene que abstenerse quien sea administrador de sociedad o persona interesada, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros intentamos recusar al teniente alcalde, pero es muy complicado. No solamente pasó eso, sino que cada vez que presentan un documento técnico no hay por dónde lo coger. Como este de un permiso de investigación, los planos cubren zonas diferentes. Y no solamente los planos cubren zonas diferentes, sino que en este, por ejemplo, ellos no dicen dónde van a hacer las calicatas y los sondeos para el permiso de investigación. Había otros, o hay otros en información pública, que sí que tienen marcado dónde se va a hacer la calicata o el permiso de investigación. Vale, seguimos acumulando antecedentes en el asunto. Aquí tenéis otro, de otra gente, normal, porque yo no es que esté en contra de la minería, yo quiero una minería respetuosa, mi familia fue minera toda la vida, yo me formé en esto, vamos, esto es, pero claro, hay normas, hay que cumplirlas. Otra gente hace un permiso de investigación y marca, solicita un permiso de investigación y marca exactamente dónde se van a hacer los sondeos. Esta gente dice localización preferente de sondeos. Bien, estupendo. Mirar toda la zona roja, lo que es, desde Tapia hasta Porcía, ¿vale? No pasa nada. La consejería lo admite todo. No solamente hubo ya problemas con la campaña de sondeos, con su primera información pública y con lo que sucedió en el ayuntamiento, sino que también hubo problemas con la segunda campaña de sondeos porque están planteando zonas donde no coincidía con la explotación. Plantean la explotación o los sondeos, perdón, en estas dos zonas y bueno, esto no coincide con los sondeos anteriores. Hacen una tercera campaña de sondeos que también tiene su trámite, mirar la calidad de las fotos, esto es lo que sale en información pública, esto es lo que sale en información pública, ¿eh? ¿Vale? Y los mangan en otro lado, ¿vale? Total, la primera de campaña de sondeos está por un lado, la segunda campaña de sondeos está por otro, la tercera, pero las tres campañas de sondeo tienen el mismo estudio preliminar de impacto ambiental. O sea, se hace un estudio de impacto ambiental que pretende evaluar las consecuencias de la actuación en un sitio sobre tres sitios diferentes. Y el estudio es exactamente el mismo, con los escorpiones en los tres sitios. Vale. Esto es una empresa seria, claro. O sea, en vez de gastar el dinero en técnicos, en proyectos, en iniciativas razonables, gasta el dinero en comprar voluntades en Tapia, porque entre otras cosas se creó una asociación Minasí, como había una de Oronó, crearon una de Minasí, contrataron y pagaron a dos de las personas de esa asociación, les dieron un curso de formación a 800 personas generando expectativas vanas para crear tensión social, para dividir a la gente. Esto no es que esté pasando en el tercer mundo, está pasando aquí ahora. Seguimos. Y presentan el proyecto de explotación. Entonces aquí ya rompemos la baraja. Porque claro, si esta gente presenta un proyecto de explotación, lo que uno puede esperar es que presenten algo que se pueda ejecutar. Y el proyecto de investigación y el estudio de impacto ambiental asociado, primero, no definen la actuación. O sea, uno coge ese proyecto y no sabe lo que van a hacer. Si no sabes lo que van a hacer, ¿qué te van a autorizar? Claro, porque no me puedes decir en un apartado que vas a abrir la galería principal con tuneladora y luego decir que estás estudiando si lo haces con voladura. Oye, o lo haces con tuneladora o lo haces con voladura. Te lo piensas antes de hacer el proyecto y de presentarlo a información pública, porque las consecuencias ambientales y sociales son muy diferentes en un caso y en otro. Pero no solo eso está en el aire, sino que está todo en el aire. Las coordenadas UTM están mal, con lo cual no sabes si van a pretender expropiar, si llega el caso, una finca tuya o otra que está a 200 metros, porque si no especifica las coordenadas UTM, eso está mal. La calidad de las fotos sigue siendo esta que veis. Te dicen que pueden estar... te dicen tonterías, como que hay fallas por ahí, que es evidente que no hay fallas, y el árbol, la fago silvática, bueno, todo. Un cúmulo de despropósitos increíble. Pero no solamente eso, sino que fijaros, presentan el estudio preliminar de impacto ambiental de la tercera fase de sondeos cuando presentan el proyecto. Pero dicen que, a ver, esto sale en información pública el 4 de junio del 2012. Y dicen, por la Sociedad Explotaciones Mineras del Cantábrico y como titular, con la finalidad de definir con mayor precisión el modelo geológico para una detallada interpretación geológica de la mineralización, ¿vale? Pero es que esto aparece en el BOPA el día 4 y el día 1 habían sacado información pública el proyecto. ¿Cómo pueden sacar tres días después en el BOPA una campaña de sondeos a información pública que dicen que necesitan para saber qué van a explotar, cuando ya habían presentado el proyecto en el BOPA tres días antes? O sea, y Minas no se entera, mira para otro lado. La menor vergüenza al responsable de la autoridad minera. Hay que recordar que Javier Fernández, nuestro ínclito y querido presidente, es ingeniero de minas, fue director general, es funcionario de la administración del Principado, fue director general de minería, es el jefe del PSOE en Asturias, es presidente del gobierno y fue consejero también de industria y energía. A mí me daría particular vergüenza que esto estuviera pasando en el BOPA para que lo viera todo el mundo. O sea, sacan el proyecto de información pública en el BOPA el día 1 y el día 4 sacan a información pública una campaña de sondeos que dicen que necesitan para saber que van a explotar. O sea, en realidad lo único que quieren es un cheque en blanco, que es lo que están buscando desde el principio, ¿no? Dicen tonterías como que la superficie, si son 5 hectáreas o si son 20 hectáreas, la superficie de las balsas oscila entre 15 y 20 hectáreas cada una. Oiga, 5 hectáreas de diferencia en una balsa, cuando me va a poner 3 o me dice que puede poner 3, ¿esto le parece una broma? O sea, estamos 15 hectáreas más o menos. ¿Esto qué es? ¿El muro irá un centímetro para adelante o para atrás? ¿Cómo podemos estar plantando una iniciativa en un territorio sensible y valioso con unas oscilaciones de 15 hectáreas? O sea, de 20 a 15 sobre 20 es una cuarta parte. Y si fuera sobre 15 es una tercera parte. O sea, ¿cómo se puede estar planteando esto? Bueno, pues esto se planteó aquí, en Asturias, ahora. Bueno, cosas como esto, ¿no? De que, oye, vamos a ir en tuneladora, pero igual estamos pensando que igual somos más modernos si hacemos no sé qué. Bueno, vale. La pasta de relleno que no se sabe qué van a hacer con ella, los accesos que no están definidos, estas serían las balsas, esto sería el emboquille. Oiga, ¿y de aquí a aquí cómo van? ¿Helicóptero? o cómo va, qué va a hacer otro túnel, y me lo plantea luego, o porque claro, y si uno tiene una finca aquí y se opone, no le puede expropiar usted, suponiendo que le pudiera expropiar, sí, eso no está en el plan. Si creéis que con esto se puede ir a algún lado, no, esto no me lo invento, ahí está. O sea, no hay conexión física en los planos de planta general entre las bases de tratamiento y la salida de la explotación del pozo. Ah, el pozo no sabemos dónde sale, porque igual sale así de frente o lo tuercen. Depende de lo que encuentren. Por eso debe ser la tercera campaña de sondeos, ¿no? A ver si, o sea, esto, claro, pues hombre, también importa, importa todo, claro está. Pero si esto es así, cualquier otra cosa evidentemente es de la misma condición, ¿no? Barajan una galería de investigación diferente que no la ponen en el proyecto, pero sí en el estudio geotécnico. Esta galería está en el estudio geotécnico, pero no está en el proyecto. Esto es esto, pero está ahí. Oiga, pero ¿va a hacer una nueva boca ahí o no la va a hacer? Porque eso no estaba en los planos anteriores generales. ¿Eh? ¿La veis? Ahí no está pintado esto. ¿Eh? No, esto es inconcebible. Esto es para suspender. Si esto va a un proyecto de fin de carrera, esto es para suspender al chaval y no lo aprobar, ¿eh? Pero esto lo presentan orgullosamente como una gran labor, ¿no? Hay tres métodos de explotación combinada que son diferentes. No se puede explotar por subniveles, corte, relleno y cama. Son incompatibles entre sí los métodos de explotación minera que se plantean del yacimiento. No vienen los números de las cuentas. O sea, si se presenta un proyecto para obtener una concesión, una autorización minera, hay que justificar a la administración que tú eres, primero, hombre, que te cuadren las cuentas. No estoy pidiendo permiso, para... No sé. Es decir, eso es un bien común. Solo se puede otorgar concesión administrativa cuando se justifica que uno va a hacer una actividad viable, rentable, económica. O sea, si tú no me demuestras que vas a ganar dinero, ni te considero esto, porque necesito... Primero, tú necesitarás ganar dinero, pero para que saquemos mineral y sea bueno para todos, tienes que justificarme. Vale. Eso es lo que salió en información pública. Todos los datos económicos estaban en blanco. Eso sería motivo más que suficiente para que alguien hubiera dicho en la ventanilla, te devuelvo esto y no lo sigo tramitando. Esto no puede salir en información pública. Esto es una tomadura de pelo del trámite de la información pública. Esto, aquí lo veis, costes capitales mina. Costes operativos, así están en la información pública. No me invento nada. Bueno, los estudios geofísicos. Ah, dicen que el yacimiento igual se les escapa para Tapia. O sea, una vez que estén dentro, igual giran a la izquierda para Tapia. Porque la parte más prometedora del yacimiento, por lo visto, va engordando, la ley va mejorando para Tapia, ¿no? Hombre, eso que lo digan de mano, ¿no? También, porque a ver qué va a ser luego, ¿no? Aparte de que todo esto viene a cuenta de que, como hubo una oposición previa, dijeron que no habría mina a cielo abierto para no estropear el lago de Salave. Bueno, como si somos gilipollas, con perdón, no pensamos que lo que van a hacer es drenar el lago por abajo, porque la galería de investigación y la explotación va a secar el lago por abajo. Vamos, eso evidentemente, eso está demostrado. Claro, daros cuenta de que si el yacimiento está aquí, aquí está Tapia. Si van para el oeste, van para Tapia. Irían para Tapia, perdón. Bueno, todo así hecho un desastre. La elección la hacen por motivos no ambientales. Fijaros que dicen, para elegir dónde o cómo explotamos, capacidad mínima del estéril de la planta, distancia tal, tal, tal, tal, tal. Los valores ambientales están aquí, un capítulo más entre 25. No se dan cuenta de cuál es la normativa. La normativa exige hacer un estudio de impacto ambiental con alternativas ambientales y de definición de la actividad para elegir la que ambientalmente sea menos nociva o admisible. Esto no cabe en un proceso de toma de decisión. Bueno, la definición, o sea, podemos encontrar estos planos en paralelo, o sea, o este plano o este. Alguien tenía que haber quitado alguno de algún documento. ¿Eh? ¿Lo veis ahí? Eso no es coherente, ¿vale? Por cierto, bueno, que sí, que lo van a ampliar, que bueno, que según cómo vayan las cosas, pueden matizar y tal y cual, diversificará con una ampliación de actividad, vale, ampliar para Tapia. O puede reducirlo también, porque dicen, nuevas tendencias, esto como si fuera un desfile de modelos, nuevas tendencias dentro del estudio del proyecto, oye, no, eso te lo piensas primero y cuando lo presentas lo tienes cerrado. O sea, no me vengas a presentar un proyecto ante una administración en información pública si todavía no sabe lo que quiere ser de mayor. O sea, entonces resulta que nuevas tendencias, como resultado de los contactos mantenidos con agrupaciones locales de Tapia de Casariego, actualmente la mina está realizando como alternativa al proyecto diferentes estudios que permitan evaluar la viabilidad que tendría una disminución de la producción anual del proyecto. Eso está escrito ahí. Pero oye, es que no es lo mismo que me plantees una producción anual para estar 5 años que para estar 10. ¿Y te atreves a ponerme eso ahí? Entonces, al final, si dices que vas a explotar de una manera o de otra, si dices que vas a trabajar a este ritmo o a otro, si dices que estás pensando cambiar, entonces, ¿de qué me estás pidiendo permiso? ¿O nos estás pidiendo permiso? Bueno, lo de las alternativas de la actividad, esto ya, ¿para qué? Estamos jugando con el tratamiento con el cianuro y al final dicen que las alternativas de emplazamiento serían estas, que nunca las consideraron en el trámite ambiental previo. En realidad, estas alternativas nunca fueron estudiadas en la documentación previa, son de escayola, de figuración. Esto es cuento de risa. Bueno, por ir atacando, bueno, citan una. En fin. No me voy a parar aquí. ¿Qué es lo que pasó? Vino la Confederación y dijo la Confederación que no le daba permiso a la parte que correspondía al tratamiento de agua, que es su competencia. Entonces resulta que eso lo hicieron público en enero del 2013 y aquí viene lo inaudito. Lo inaudito es que en condiciones normales la autorización te deniega el permiso para hacer algo y bueno, vuelves a empezar o no, te lo piensas. Oh, aquí no fue el caso. Aquí como confederación que dependía del gobierno del Estado, que estaba en manos del PP, fue por libre y dijo lo que tenía que decir, que no le convencían los sistemas de control de calidad del agua y el evitar la contaminación en la zona. Aquí está, les prohibieron una cosa, otra sí, pero sin solución de continuidad les vienen a decir que pueden, les dan otra oportunidad para volver a presentar el proyecto revisando eso. A ver, lo vais a ver ahora, por el medio insisto en que la ley de minas y el reglamento de minas te dicen que hay que justificar la viabilidad del asunto, con todos los componentes. Ellos presumen el proyecto de Salave, lo presentan en el Colegio de Ingenieros de Minas, como si, este chavalín es el autor del proyecto. Entonces, vamos, y lo presentan en el Colegio de Ingenieros de Minas como si esto fuera la bomba. Bueno, en fin, sin comentarios, viendo lo que visteis, solo firmó, todo lo que visteis lo firmó este. Vale. Entonces, el proyecto y tal y cual, bueno, aquí es donde está hablando de que igual va para Tapia o no va para Tapia, vale. Bien, ¿qué es lo que pasa? Esto está, llegó el alcalde nuevo, el que sustituyó al otro, y si cumple con la normativa habrá mina en Tapia, estupendo, es una buena noticia, como no la cumple no habrá mina en Tapia. Pero la consejera, cuando le, esta es la misma de lo de la incineradora, ¿os acordáis? Vale, paré. Entonces resulta que cuando viene la Confederación y le dice que no permite lo del agua y por lo tanto que hay que recortar la iniciativa, veréis lo que pasa. Lo que pasa es que se reúnen. Daros cuenta que esto fue en enero, ¿no? La declaración de impacto ambiental fue el 17 de enero del 2013. Llega el 17 de enero del 2013. Y la consejera, en abril del 2013, dice que actuará con la ley en la mano, pero veréis lo que pasa. En Castropol se reúne el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y nos paramos aquí, aunque vaya muy rápido, nos paramos aquí. Este gobierno seguido se estaba manifestando los de la empresa, los de Oro sí. Trabajo sí, mina ya y tal y cual. Esto. Este gobierno seguido por el libro este proceso... Y la senda continuará, vale, y dice, ahora mismo la empresa está completando el estudio de impacto ambiental y una vez lo remita al Principado podrá formularse una declaración de impacto ambiental complementaria, tras lo cual se podría dar luz verde al proyecto. Acabamos. Esto no es posible. Esto es una claudicación de la Administración Pública y de sus competencias ante la iniciativa privada. ¿Cómo? O sea, si Confederación dijo que no al tratamiento de aguas, la declaración de impacto ambiental tenía que haber sido no a todo. No contentos con eso, le dijeron que sí a una parte, aunque eso lo podríamos seguir discutiendo, pero como los otros no ambicionaban el sí a una parte, sino el sí a todo, para luego coger y vender todo ese papel mojado a alguien y tener una plusvalía de millones de euros en un mes, lo que buscan es el papel. Las empresas grandes no están actuando directamente, las empresas grandes actúan a través de empresas pequeñas como esta, que andan por ahí pululando, y las empresas buscan la autorización. En el momento en el que tuvieran la autorización, iban a ganar ese día una cantidad ingente de dinero y luego ya buscarían a ver a quién le vendían los papeles. Total, que fijaros en eso. Le están permitiendo lo que nunca se le permitió a nadie. Oye, como Confederación es la mala, pero nosotros somos los buenos y todavía te queremos ayudar, pues entonces te damos una oportunidad para que nos revises el asunto. Bueno, esto es inconcebible, increíble, pero esto está publicado y ahí parece ser que no le preocupó a nadie más. Mientras tanto, fijaros que el oro puede cambiar hasta un 10% en un día. Porque el oro no es una minería cualquiera. El oro es una minería especulativa. Cuando uno hace una inversión para extraer carbón, el carbón no sufre sus picos de precio. Los picos de precio son muy malos para hacer ninguna cosa en serie. Lo del oro es el paradigma de la minería extractiva. La minería es llega, saca y corre y se marcha. Y te deja, si las administraciones no funcionan, la contaminación, las escombreras, la degradación. La minería es una actividad industrial que puede ser necesaria, pero que no es deseable. No es deseable porque no es sostenible, evidentemente, y porque nadie mira por el cumplimiento general de todo esto. Y aquí estamos donde estamos. Esto sigue bajando. Estamos afortunadamente en unos 1.200. Esto está actualizado. Pero esto era la actualidad hace un año. Y bueno, como hoy. Después de eso, deciros que ni cortos ni perezosos salió una nueva ley de evaluación de impacto ambiental. Y a los 5 días de salir la ley, presentaron el nuevo estudio de impacto ambiental. A los 5 días de salir la ley en el BOE. Presentaron el nuevo estudio de impacto ambiental, en teoría ajustado a esa ley, que es imposible de todo punto y condición, pero lo presentaron. Se atrevieron a presentarlo. O sea, cada uno que saque sus propias conclusiones, porque, bueno, lo que hicimos aquí fue alegar y decir que, hombre, que ¿cómo puedes salir a sacar a información pública? ¿Cómo puedes pretender hacerme cumplir una norma que sale en el BOE hace 5 días? Bueno, no merece la pena detallar esto, es imposible. Y así es donde estamos, porque afortunadamente Confederación se sigue negando a dar la autorización al asunto, ¿no? Este caso es, bueno, especialmente preocupante y sangrante. Fijaros que, por cierto... Os voy a explicar. Vaya. Los documentos que sacan la segunda vez son los mismos que sacaron la primera vez, todos, menos dos. Todos los documentos que sacan en el segundo estudio de impacto ambiental son los mismos, menos dos. Entonces, en realidad, tampoco es de recibo eso, porque cambiaron muchas cosas, como para ver, cambió el tratamiento que planteaban, cambió. Y les presentan los mismos documentos, eso sí, unas montañas de papel para desanimar a cualquiera, pero bueno, ahí está, como si piensan que nadie se lo va a mirar. Bueno, debe ser que somos gilipollas, pero bueno, afortunadamente, vale. Total, el panorama del oro, que es, insisto, tremendamente significativo, porque son los métodos deleznables y que nunca se deberían de admitir del tercer mundo, aplicados aquí y ahora, con la consecuencia, insisto, de que dieron un golpe de Estado en Tapia, impunemente de momento. Aparte de eso, la fractura hidráulica. Una pregunta. Sí. ¿No se puede llevar esto a... Así es. No vamos a un nivel superior, que no se quede en el Principado, sino que se lleve fuera, ¿no? Porque los que mandan aquí son los mismos que mandan en Tapia, ¿no? De momento, la autorización de Confederación no la consiguieron. No contestaron esas alegaciones. Lamentablemente hay gente que nos vemos obligados a entrar en pleitos, pero eso agota a cualquiera, sobre todo porque el Partido Popular cambió las normas ahora y sabéis que te cuesta más poner un pleito por una multa a tráfico que lo que ganarías de que te quitaran la multa. Con los contenciosos es peor. Es peor. Están criminalizando a la gente que busca justicia. Porque en realidad nos piden unos avales que no podemos abordar, nos ponen costas que antes no eran. Ahora hay costas en primera instancia, antes no las había. En un contencioso. Es decir, por ejemplo, contra las líneas de alta tensión ya no podemos actuar. Porque si ponemos un pleito contra la línea de alta tensión, Red Eléctrica nos puede. Solo podemos actuar buscando el subterfugio de la justicia gratuita, que a veces conseguimos, otras veces no, en fin. Bueno, nada, todo lo que se está haciendo es favoreciendo cualquiera de estas iniciativas y complicando el cumplimiento de la legislación, porque claro, yo no estoy diciendo la discusión, yo, fijaros que yo no estoy planteando la discusión de si eso es bueno o malo, que sería otra muy guapa. Yo estoy diciendo, es que esto no cumple con las leyes que normalmente hicieron, no nosotros, que no tenemos el poder, con las leyes que se hicieron o que hicieron vuestros colegas, no las estáis cumpliendo. Ya no pido más, de momento. Entonces, claro, es decir, bien, ir de momento estamos esperando si Confederación aguanta. Ir más allá, a ver, esta gente está planteando una iniciativa minera en Checoslovaquia que está originando problemas. Hubo algún enlace de la gente de Euronor con ellos, algún contacto. Tuvieron una iniciativa en Galicia, también intentamos, lo que pasa que Galicia es otro mundo, a todos los efectos, las realidades son muy diferentes. Aquí en Asturias, afortunadamente, por lo que sea, nos respetamos y cada uno trabaja de una manera, pero combinada. Ah, está la gente de Oro, no, estamos algunos grupos, estamos. En Galicia había tres plataformas diferentes que no se hablaban contra una mina de oro. Minifundismo gallego, territorio, lo que sea. Total que tuvieron suerte porque la cosa fue. Los de allí lo que hicieron fue compraron para prensa a la mujer del director del principal periódico de Galicia. La empresa minera de allí, que quería explotar una mina al lado del mar, lo primero que hicieron fue, aquí contrataron al colega del concejal, allí contrataron a este. Pero bueno, afortunadamente lo que dijo Minas en Galicia fue, su pretensión no es legítima porque no es viable económicamente. O sea, si ustedes tienen un capital de 1 millón de euros, ¿cómo vienen aquí a decirme que van a invertir o manejar 10, 20 o 30? Entonces, tocó la flauta de casualidad y en Minas, en Galicia, les dijeron, no tienen seriedad, vamos. Bueno, esto mismo que estamos viendo aquí, que no la tienen, pero aquí se lo consiente. Bueno, así te puedo contar de cosas. El problema es que la gente no reacciona normalmente hasta que ve, hasta que se chamusca. Es muy difícil mantener la tensión durante tiempo. Estamos hablando de asuntos que duran años. Tú un día puedes conseguir con una campaña o cuando la gente está caliente que haya una concentración de 100, 200, 300 personas. Pero eso lo sabe bien la gente que ostenta el poder o algunas de estas empresas. Cansan, agotan, desinforman. Es decir, siempre estamos jugando de una manera muy desigual. Yo juraría que algunos de los documentos que presentaron información pública, igual leerlos al completo, los debieron de leer en Asturias tres o cuatro personas. ¿Qué? Un tocho, sí, que eso no. ¿Qué vas a contratar a alguien para que te lo mire? Claro, luego los miras y puedes explicar estas cosas. O sea, ellos, porque están confiados, en definitiva, no, yo no creo que quepa otra explicación, tienen el respaldo previo, político, y están confiados en que son meros trámites administrativos los que tienen que superar. O sea, si no, en condiciones normales, ¿tú crees que te atreves a presentar esos proyectos a la luz? Pero digo yo que y a ver, personal público que se encargará de hacer eso sería duro. Aunque fue iluso pensarlo, pero yo qué sé. Debería haber gente que no fuera de partido político ni de las administraciones políticas que lo Bastante suerte tuvimos o tenemos que en Confederación había alguna persona razonable, seria, empleado público, porque claro, también en el Principado en muchos ámbitos no tienen empleados públicos, tienen a interinos, a becarios, que es muy fácil obligarles y que Confederación dependía del PP. La vida es así de dura. Si Confederación hubiera dependido del PSOE, no estaríamos contando esto, seguramente. Bueno, es una hipótesis. Bueno, atendiendo a la dirección del evento. Y una Sí, no, no, el yo. cambio electoral, el sol este, no contemplaba la actividad minera. El POLA fue uno de los obstáculos que les hizo. Es que Eso es. estoy haciendo el cuento cortísimo, porque el cuento Inicialmente, ¿no? lo podía emplear 3 o 4 años para atrás, o 10, porque inicialmente plantearon una mina a cielo abierto donde estaba el lago de Silva, las lagunas de Silva, que os invito a ver, y la mina, para no restaurarla, decían, bueno, luego Ponemos un mar interior y Con, después un conectamos con el exterior. mar, dejamos que entre el mar y hacemos una marina. Una marina era un cono invertido, y entonces resulta que cuando ya tengamos esto sacado, enchufamos y aquí estupendo todo, ¿no? Esa era la pretensión inicial. Entonces se les vieron que chocaban contra el polo, efectivamente, y cambiaron la idea de hacerlo a cielo abierto con la idea de hacerlo subterráneo, arrancando 2 kilómetros más atrás con la galería esa, pero en realidad llegan a debajo de la laguna y la secan, porque está estudiado, gente competente en la universidad, deprimen el nivel freático y la laguna, aunque no haya filtración directa, que la habría, la secarían. La laguna de Silva es un, o sea, es un, no hay, hay muchas explotaciones auríferas romanas en Europa, pero no hay ninguna así, en la costa, todavía no la acabamos de entender bien, o sea, lo que, porque al final, vamos a ver, lo que estamos discutiendo es, hay un desarrollo sostenible, por lo menos estamos ahí, en Tapia, que es, la gente vive de la pesca, vive del turismo, vive de la ganadería. Si tú haces la mina, anulas todo eso, unos se hacen ricos, marchan con las perras, aquí reparten unos jornales y se acabó esto. Porque luego la pesca no va a tener condiciones de salubridad, la ganadería tampoco. Hay al lado una explotación con 400 cabezas, un tipo que es ejemplar del pueblo que decidió, estudió y decidió emprender allí, en la casa de la familia, que vende leche para potitos de guajes, con calidades más estrictas que la leche normal. Y le plantan la balsa de las balsas de tratamiento, esas que no saben si son de 15 o 20 hectáreas, por tres, se las plantan a 200, a 400 metros en línea recta. Claro, es decir, entonces lo que estamos diciendo es, no es razonable. Primero, no es una iniciativa seria, no dais garantías, ¿no? La pregunta es, actualmente, esa modificación del proyecto, el plan de ordenación ya no sería una barrera para esa actividad. No, a ver, esa es otra historia, es que... El plan, espera, os voy a enseñar la balsa, solo traje 4 cosas, pero sí que traje, me parece, Bueno, con todo lo que supone la simulación, Tapia está aquí, ¿lo veis? Y la balsa sería algo así como esto. Esto está medido realmente. O sea, las simulaciones siempre engañan, ¿eh? A favor y en contra, no nos engañemos tampoco. Esto es la balsa. El chaval tiene la ganadería aquí, en Brul. El plan, el POLA, que es un plan territorial especial, sirvió como impedimento para la explotación a cielo abierto, pero no sirve como impedimento para la explotación subterránea. Pero el plan general de Tapia lo cambiaron para esto. El plan general de Tapia, que no sabemos si acaban de aprobar en la cuota porque no lo dicen, lo que hicieron fue cambiarlo para hacerlo compatible con la mina, porque había algunos problemillas que también solucionaron. Entonces, desde el nuevo equipo de gobierno, el del golpe de Estado, cogieron y el proceso de aprobación del plan general de Tapia lo intervinieron, cambiando 2 o 3 cosas clave para permitirle que todo lo que quiere hacer la mina encaje sin ningún problema. El plan general de Tapia. Pero bueno, ese saldrá en el BOPA dentro de 4 días, otro pleito, otro follón, bueno, esto es así. Ellos, el plan territorial, el POLA, el plan territorial especial, les impedía hacer la mina a cielo abierto, pero no lo impide hacer la mina subterránea. Y el plan general de Tapia ponía algunos reparos y los eliminaron. Pero esto empezó el plan general de Tapia en el 2002, o sea, estamos hablando de historias. El principal problema es mantener una masa crítica de trabajo, la oposición. Uno no se puede acercar a este asunto. O sea, necesitamos tener continuidad para poder oponernos a estos temas. Continuidad en el tiempo y profundidad. O sea, más o menos aquí en Tapia lo tenemos, entre varios, entre muchos. Oronoya ya presentó no se sabe cuántos contenciosos contra los permisos de investigación, contra las concesiones, contra tal. Y bueno, respetándose cada uno los papeles, pues ahí estamos. Pero...